toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. El capitalismo cibernético empareja la socialización de la economía y el ascenso del principio de responsabilidad. Produce al ciudadano en tanto que individuo de riesgo que autoneutraliza el potencial de destrucción del orden. Se trata así de generalizar el autocontrol, disposición que favorece la proliferación de dispositivos y facilita su relevo eficaz. Toda crisis en el capitalismo cibernético prepara un refuerzo de los dispositivos. Con estas palabras de la hipótesis cibernética, un texto del grupo anónimo insurreccional Tikkun, damos comienzo a este nuevo programa, el programa número 10 de la Legión Nocturna, en su versión radial, o como nos gusta decir, radical, radial y radical. Queremos saludar a todas aquellas personas que siguen escuchando y que han escuchado también el programa en su versión en vivo en estos últimos en estas últimas semanas. Han pasado ya desde el martes 17, que fue el último programa que hicimos por la radio, un par de semanas de cuarentena, y sabemos que estamos en tiempos complejos, difíciles, extraños, sobre todo extraños. Por eso también queríamos saludar a todos aquellos que siguen sosteniéndose detrás y como pueden, y con sus potencias y con sus afectos. Y queríamos saludar también a Coti, que estará también participando de esta versión de la Legión Nocturna en su versión grabada. Y también, por supuesto, saludar a Seba, parte integrante también de la Legión, en la operación. Así que agradecemos mucho su colaboración. Siempre, como decimos, amable y alegre. Así que damos comienzo a este programa número 10 de la Legión Nocturna. Para hoy hemos preparado algunos audios que esperemos que colaboren con acompañar esta cuarentena y este tiempo. Por eso leíamos estas palabras tan precisas de Tikkun en la hipótesis cibernética al respecto de cómo se ha producido una especie de tsunami, por decirlo de algún modo, de tormenta extraña que ha frenado el mundo. Así que bueno, arrancamos con la Legión y empezamos con algunas ideas a partir de unas lecturas que me interesaría comentarles. Vamos con el programa 10 de La Legión. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Clases de informática. Por Tamara Grosso. Decile al algoritmo que cambiaste de opinión, que lo que te importaba se dio vuelta. Explicale a la máquina que no querés ver lo que te muestra, que todavía hay una diferencia entre ella y vos. Regresamos con la Legión Nocturna en este programa número 10. Y recordamos algunas formas de comunicación, en este caso tienen la particularidad de ser virtuales también. Quienes quieran dejar algún mensaje lo pueden hacer por la página de la Legión, por en Facebook o en Instagram en principio, y se pueden comunicar por ahí, ya que no estaremos en vivo en este momento, pero sí bueno, estaremos en contacto a partir de esos medios. Y el programa de hoy quería comentar algunas ideas que han ido dando vueltas en este tiempo de pandemia y de virus generalizado, de temores y de reacomodamientos globales y vitales y micro situados. Sí me interesaba por ahí recorrer brevemente algunas notas, algunos fragmentos de algunas notas que fui leyendo en este tiempo. Desde luego que han surgido muchas y variadas notas vinculadas a todo lo que nos está sucediendo. En este caso, sí remarcar dos posiciones fuertes que dentro del orden de las posibilidades del pensamiento pueden servir como para colaborar y acompañar un poco este tiempo. Me interesó un pequeño fragmento que dejó en una charla abierta y compartida a modo de videoconferencia, de videocharla que hizo Naomi Klein con Angela Davis hace un par de días, y dejó en claro algo que me interesa compartirles, y en función de eso ir desarrollando algunas notas más. Ella decía: ¿es normal que Australia ardiera hace un par de meses? ¿Es normal que el Amazonas ardiera un par de meses antes? ¿Es normal que a millones de personas en California se les haya cortado la electricidad repentinamente porque su proveedor privado cree que esa sería una buena manera de prevenir otro incendio forestal? Lo normal es mortal. La normalidad es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida. Me interesó ese pequeño fragmento de esta periodista y activista canadiense, Naomi Klein, porque traía una idea clave que me parece para poder empezar esta especie de columna, de fragmento, de facción, vamos a decirlo así, dentro de la Legión Nocturna. Porque si hay algún lema que se sostiene desde las insurgencias en Chile desde el año pasado, tiene que ver con que justamente una de las necesidades que tenemos que llevar adelante como fuerza de choque ante todo lo que está sucediendo es que particularmente no queremos esta normalidad a la cual nos están forzando a querer volver. Y creo que ese es un punto interesante a destacar. El ejercicio de producción neoliberal de las crisis estalla hoy en una especie de lógica de fuerza mayor que termina siendo como una especie de forzamiento, ¿no? A querer desear la normalidad, a querer desear que todo fluya como lo venía haciendo, y creo que esa es una producción de una cierta sensibilidad neoliberal que sigue reforzando nuestros dispositivos, como decíamos al principio con la hipótesis cibernética. Refuerza y remarca esta intención, este deseo de normalidad. Por eso creo que el lema "no queremos ya esta normalidad", o en todo caso "la normalidad era el problema", "la normalidad era", como dice Naomi Klein, "la normalidad es una inmensa crisis", y me parece que eso es algo interesante para poder destacar de esto. También quería, justamente hablando de fuerza mayor y fuerza de ley y fuerza de trabajo, compartirles un pequeño texto que sacó una página que se llama Lobo Suelto y que escribió Raúl Sánchez Cedillo, que es un filósofo español y traductor de Guattari en España, un gran teórico también a mi gusto y analista de todos los movimientos políticos de estos últimos por lo menos 15-20 años, y es alguien a leer, digamos, en algún punto. Y Raúl dice, dice lo siguiente, leo dos fragmentos de su texto, que se llama Fuerza Mayor, Fuerza de Ley, Fuerza de Trabajo. Él dice, estamos ante un caso de fuerza mayor que presenta además una extensión planetaria. No hay en los archivos ningún ejemplo de una respuesta de este tipo a una pandemia global. La fuerza mayor llama a la fuerza de la ley. Sí, las medidas excepcionales demuestran que el esfuerzo de construir el consentimiento no es suficiente para producir obediencia en la población. No hay tiempo ni espacio para las diferencias de opinión o comportamiento. Decíamos esto porque se ha generado, como se suele decir o como se ha dicho este último tiempo, esta especie de estado de excepción en el cual estamos, considerando que en realidad el estado de excepción siempre estuvo latente y presente en esa normalidad. Y esto es lo gracioso de la situación, por decirlo de alguna manera. No resulta gracioso, pero lo es. Paradójicamente lo es, trayendo la risa del Joker, del Guasón. Pero hay como, en algún momento lo pensamos de esta manera, ¿no? Sabiendo que la cantidad de producción de crisis no era suficiente con la inyección que se había generado en estos últimos tiempos, se ha producido ya directamente una desestabilización biológica para poder generar e introducir una gran crisis de ruptura en las redes comunitarias, en los afectos y en la producción de los mercados y de las economías menores, vamos a decirlo así, de lo autogestivo, a los fines concretos de desarmar esas redes que son contagiosas y son peligrosas. Y de eso también quisiera hablar en un momento, al respecto de cómo se está demonizando y se está haciendo del contagio la idea del enemigo. Quisiera al final de esta sección, de esta facción, reivindicar la idea de contagio. Por otro lado dice, y agrego estos fragmentos, uno más de la nota que escribió Raúl Sánchez Cedillo. Él dice, si miramos las cosas con detenimiento, nos damos cuenta más bien de la profunda impotencia de los estados y de la incertidumbre profunda en la que viven. Este derrumbe de la falsa seguridad neoliberal devuelve al estado fuerte, intervencionista, nacionalizador, al primer plano. Se afirma que esta pandemia señala el punto de inflexión histórico del cambio de hegemonía mundial desde el sistema atlántico dominado por Estados Unidos al sistema chino. Pero se trata tan solo de una predicción, que no tiene en cuenta el modo en que se lleva a cabo ese desplazamiento e incluso los sucesos posibles que puedan impedirlo. Que el neoliberalismo esté acabado como fórmula de gobierno de la economía y la sociedad no significa que haya perdido su poder efectivo sobre las instituciones financieras y las administraciones estatales, ni sobre todo su capacidad destructiva. Sencillamente, busca reconstruir en la catástrofe las condiciones de la permanencia de su dominio. De esta manera, vemos que la obstinación en su supervivencia del modo de dominación neoliberal crea contradicciones insolubles que abren paso inevitablemente a la centralidad del Estado o de sistemas confederados de Estado como potencia económica financiera. La nota sigue, pero me parece interesante ese juego. También lo componíamos a la luz de lo que decía Tikkun y la hipótesis cibernética en ese primer inicial párrafo, porque justamente lo que estamos destacando ahí tiene que ver con cómo se recrudecen los dispositivos de dominación en momentos donde esta fuerza mayor dictaminada por los estados lo vuelve a poner en un primer plano. Me parece que en ese caso se vuelve a producir y a dar cuenta, digamos, una especie de sensibilidad deseante de esa normalidad y de ese recrudecimiento del resguardo que siempre se ha prometido por parte de los estados, ¿no? Esa permanencia primaria de gestión de las vidas. Por eso Finalmente, quisiera comentar una nota más para no hacer muy extensa esta parte, que tiene que ver con una antropóloga ecuatoriana, Fernanda Moscoso Rosero, que escribió una nota que también me pareció, de todas las que anduvieron dando vuelta, una de las notas más destacadas. Se llama Guayaquil Colonial Virus, y paso a leer dos fragmentos breves para compartírselos y finalmente dejar una pequeña idea de un filósofo italiano que se llama Emanuele Coccia para terminar esta parte. María Fernanda, en su texto, en su nota, Guayaquil Colonia Virus, trae un poco algo que no, de lo cual no se ha hablado muy lateralmente, muy distanciadamente, que es la idea de lo colonial, y me parece clave para poder entender cuáles son los nuevos dispositivos, nuevos, no tan nuevos. Sabemos que la colonización histórica ha traído miles y miles de muertes, millones podríamos decir, a partir de las enfermedades, y esto no sería un caso diferente. En ese caso, quisieras leerles este fragmento y que eso vuelva a traer un poco la memoria de cómo se ha colonizado a partir de las enfermedades también, ¿no? Dice María Fernanda lo siguiente: las políticas coloniales implementadas por los países del norte global, Estados Unidos y Europa, en nuestros territorios, y extractivismo, presencia de multinacionales, tratados de libre comercio, programas de cooperación al desarrollo, cátedras universitarias, etc., cuyas lógicas de explotación son producidas por las élites criollas a nivel local, llevan expulsando desde hace décadas a las personas de sus países, sus paisajes, sus familias. A finales de los 90, las cadenas globales de cuidados operaron de tal modo que miles de ecuatorianas viajaron a España, convirtiéndonos en la comunidad de migrantes más numerosa del país. En aquellos días en los que hubo trabajo en España, el mercado se caracterizó por estar poderosamente etnificado y sexogenerizado. Las mujeres llegaban y ocupaban ciertos puestos, de los cuales pocos eran valorados y no correspondían con sus titulaciones, estudios o experiencias previas. Su trabajo, que es invisible y poco apreciado, ha sostenido durante años la economía española y en su momento sostuvo la economía ecuatoriana. Con las crisis del nuevo milenio, muchas migrantes retornaron, pero muchas se quedaron. La conexión entre la expansión del virus, el número de expulsados que regresan a sus casas a descansar y visitar a las familias que debieron dejar, entre otros motivos, debido a la expansión de las políticas coloniales del norte al sur global y su perpetuación a través de las lógicas gamonales que se reproducen en nuestros territorios, es evidente. El resultado es una ciudad convertida en un campo de cadáveres que van a convertirse en miles y que, sin embargo, no pueden ser enterrados. En Guayaquil hay y habrá cientos de pérdidas que llorar, y sin embargo se ha borrado la posibilidad del ritual colectivo, porque los cadáveres se han convertido en cuerpos inertes sin espacio para ser depositados, debido a la ineficiencia del Estado y la estructura colonial que pone en jerarquía los cuerpos, incluso cuando han dejado de respirar. Finalmente ella dice y remarca lo siguiente, me parece clave para ir terminando con esta idea: quizás los tiempos de devastación colonial que atravesamos requieren con urgencia que no solo nos coloquemos en la disposición espiritual, política y epistémica de elaborar preguntas sobre qué vida queremos imaginar, sino que exigen de nosotros, de un modo individual y colectivo, aprender a atravesar la muerte y a exigir el derecho al buen morir. Esto es la posibilidad de convivir con la pérdida, es decir, a convivir con nuestros muertos y con nuestros vivos. El derecho al principio y al final de la vida. El derecho a despedirlos y a despedirnos, es decir, el derecho al recuerdo. Con estas palabras termina la nota, es un poco más extensa. Yo simplemente hice un recorte de su nota, Guayaquil Colonia Virus, que salió el día 4 de abril. Y finalmente, creo que dejo en sus palabras, creo, la reflexión y me llama poderosamente la atención, con lo cual estos procedimientos coloniales permanentemente se van replicando sobre nuestras formas de vida y en ese punto creo necesario poder dar cuenta de esta expresión neocolonial que tiene que ver con la producción y la intervención biopolítica molecular sobre nuestras existencias a partir de filtrarnos en nuestros organismos, inocularnos ciertas producciones. Y me parece que en ese punto creo que es destacable. Por eso también, y a esto a modo de cierre, quisiera recuperar cómo hay una intención de patologización, podemos decir, de demonización, de poner en el lugar del enemigo aquello que es constitutivo de la vida. La fragmentación ha sido un arte político por excelencia de gobierno. Y si hay algo que es característico de las formas de dominación es generar el temor interno, generar esta especie de locura, por llamarlo de alguna manera, aunque uno cree en las potencias de la locura, de que somos nosotros mismos los enemigos de nosotros. Y en ese punto, cuando Emmanuel Coccia, en su nota que se fue escrita el 26 de marzo, pero que se publicó en su versión castellana hace dos días aproximadamente, o tres, el título de la nota llama "El virus es una fuerza anárquica de metamorfosis". Y él reivindica, por otro lado, en lugar de, digo, pensando como estrategia, no tanto de entender que el virus, como un ente abstracto y enemigo invisible, anónimo, flotante e imperceptible que circula por las ciudades y que no sabemos dónde está, digo, y generar esa especie de paranoia colectiva, pensar que el virus también es parte de nosotros y es parte de nuestra vida, no con eso disminuir su potencia, sino simplemente dar cuenta que hay algo efectivo en su modo de existencia, en su modo vital, que tiene que ver con el modo también en que la vida se da, en que la vida se produce. Por eso me resulta al menos inquietante poder dar cuenta cómo la idea de contagio, que es algo que nosotros conocemos como una fuerza superpotente para la constitución de las redes afectivas comunitarias y activistas, hoy está siendo, dentro del paradigma del dispositivo de salud o el paradigma médico-higienista todavía perdurable de la modernidad europea, está y sigue siendo hoy castigado, demonizado. Y en ese punto me parece que es interesante poder entender cómo esa estrategia también está siendo efectiva para separar, para distanciarnos, para intervenir sobre nuestras relaciones cercanas, nuestras relaciones afectivas, y cuando digo cercana digo políticas. En ese punto me parece necesario poder dar cuenta de que hay una reivindicación que hacer, y es que la fuerza colectiva, la fuerza de la población, la fuerza del pueblo, podemos decir, llevándome un poquito a un ente abstracto que es la idea de población, de pueblo, perdón, seguramente reivindicar la idea de contagio, porque así también se transmiten las grandes fuerzas afectivas que sostienen las luchas populares, las luchas sociales, las luchas comunitarias. Leo brevemente, y con esto termino, un fragmento de la nota de Manuel Coccia, y que quede pendiente para quien le interese leerla. Emmanuel dice en un momento: "El virus es la forma en que el futuro existe en el presente. El virus, de hecho, es una fuerza pura de metamorfosis que circula de vida en vida, sin limitarse a las fronteras de un cuerpo. Libre, anárquico, casi inmaterial, no perteneciente a ningún individuo, tiene la capacidad de transformar todos los seres vivos y les permite alcanzar su forma singular. Los virus son una fuerza de novedad, modificación, transformación. Tienen un potencial de invención que ha jugado un papel esencial en la evolución. Son una prueba de que no somos más que identidades genéticas de bricolaje multifacético". Esto se pliega finalmente con un viejo fragmento de un texto muy amado por legionarios, amigues, que es Mil Mesetas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, donde en ese texto de 1980 Deleuze y Guattari decían lo siguiente: hacemos rizoma con nuestros virus, o más bien, nuestros virus nos obligan a hacer rizoma con otros animales. Comunicaciones transversales entre líneas diferenciadas que borran los árboles genealógicos. Buscar siempre lo molecular o incluso la partícula submolecular con la que hacemos alianza. Más que de nuestras enfermedades hereditarias o que tienen su propia descendencia. Evolucionamos y morimos de nuestras gripes polimórficas y rizomáticas. El rizoma es una antigenealogía. Con esto quiero terminar la primera parte de la legión de hoy y dejar eso latente como dar cuenta de esta potencia de transfiguración micropolítica que son las afecciones moleculares, ¿no? Submoleculares. Porque también desarman estas genealogías hereditarias. Y creo que eso también es lo que nos está afectando bastante por no poder estar ni preparados ni cómodamente resueltos a enfrentar algo que ha desajustado nuestra continuidad efectiva de la normalidad en la cual veníamos. Quizás estemos despertando, quizás nos estemos dando cuenta, quizás sea necesario empezar a pensar de otra manera. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Seguimos entonces en la Legión Nocturna, acá por FM de la Azotea 88.7, en esta versión grabada de la Legión, en virtud de no de cumplir con algunos regímenes de la cuarentena y resguardarnos como bien se viene haciendo. Damos entonces inicio y paso a la facción que de manifiesto, que como sabemos son escritos que tienen esa potencia combativa y disruptiva que nos abren algunos caminos de pensamiento más que políticas morales de cómo existir. Y queremos presentar brevemente lo que Coti va a leer, que es un fragmento de un texto que se llama La teoría de la mujer enferma, de Joanna Hetba. Y simplemente presentárselos. Es un texto muy corto, con mucha fuerza y mucha potencia. Ella es una artista, escritora y compositora contemporánea, digamos, coreana y estadounidense. Y en este texto ella expresa un poco lo que es la experiencia de tener una especie de experiencia y existencia con enfermedades crónicas y me parece que también es una forma de poder dar cuenta de otro tipo de experiencia al respecto de las políticas de cuidado y me parece necesario también por ahí ante semejante podemos decir marea virósica que estamos teniendo en esta pandemia traer un poco como pregunta cuáles son las formas del cuidado con las cuales nosotros nos estamos manejando, pero no del cuidado en el sentido sanitario, como bien quieren absolutizar ciertas políticas estatales, sino del cuidado en un sentido sumamente político y comunitario, y en ese caso colectivo y afectivo. Así que simplemente les presento a Joanna Hetba con La teoría de la mujer enferma, en voz de Coti, que tan amablemente ha leído para esta ocasión. Yo solía pensar que los gestos más anticapitalistas que se podían hacer tenían que ver con amor, particularmente la poesía de amor. Escribir un poema de amor y dárselo a la persona que deseas me parecía una resistencia radical. Ahora veo que me equivocaba. La protesta más anticapitalista que se puede hacer es cuidar de otra persona y cuidar de ti misma. enfrentar la práctica históricamente feminizada y por lo tanto invisible de asistir, nutrir, cuidar y preocuparse. Tomarnos en serio en cuanto a nuestras vulnerabilidades, fragilidades y precariedades, y apoyarlo, honrarlo, respetarlo, empoderarlo. Protegernos mutuamente, promulgar y practicar comunidad. Una hermandad radical, una sociedad interdependiente, una política de cuidado. Porque una vez que estemos todas enfermas y confinadas a la cama, compartir nuestras historias de terapias y confort, formar grupos de apoyo, ser testigos de historias de trauma ajenas, priorizar el cuidado y amor de nuestros cuerpos, enfermos, adoloridos, caros, sensibles y fantásticos. Y cuando no haya nada disponible para trabajar, quizás entonces, por fin, el capitalismo emitirá un chirrido al lograr su necesitado, atrasado y conchesumadresco freno.